El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 15 de agosto de 2024. La expresidenta Cristina Fernández reclamó juzgar a los autores intelectuales y financiadores de su intento de asesinato. Lo hizo al declarar como testigo y víctima ante el tribunal que juzga a Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, acusados como autores materiales. La expresidenta dijo que los grupos más poderosos no aceptan que una mujer no haga lo que ellos quieren. No se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos, y creo que sí, claro, pero creo que nadie puede dudar de eso, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren, que es ser una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca, y eso les molesta. Tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. Dos, la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá. Pero no están los autores intelectuales ni los financiadores. Más allá de todas las pruebas que se adjuntaron, por supuesto. Sí, claro. Sin lugar a dudas. El gobierno logró la media sanción de diputados al proyecto que le pone límites a las huelgas docentes. El texto, aprobado por el oficialismo y sus aliados, declara a la educación no como un derecho, sino como un servicio público esencial y obliga a tener abiertas las escuelas y a mantener guardias mínimas de docentes los días de paro. El diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, dijo que es inconstitucional y que se busca culpabilizar a los docentes, que son quienes atajan, dijo, al millón de pibes y pibas que se van a dormir sin cenar todas las noches en Argentina. Los que atajan al millón de pibes que se va a la cama sin comer, o al otro 1.200.000 pibes que se saltea una comida al día, bueno, ¿usted sabe dónde estaría el nivel educativo? O sea, las docentes y los docentes son las heroínas y los héroes de esta película, no los culpables. Y esta ley los culpabiliza a ellos y a ellas. Pone la carga ahí. No hay ninguna obligación, insisto, para los gobiernos. Gobiernos que han incumplido la ley de financiamiento educativo. Solo un año llegaron a la inversión del 6% del PBI. Todo el resto de los años, absolutamente nada. Y este gobierno ha ido más allá, ha sacado el FONID, no ha cumplido con ninguno de los programas educativos. Y ahora encima vota una ley que quiere evitar que las y los docentes peleen. Una ley que además es una estafa porque esta ley o decretos similares fueron declarados inconstitucionales. El servicio esencial vale para alguna actividad donde se ponga en peligro la salud, la vida o la seguridad de las personas. Tanto la Organización Internacional del Trabajo, en muchas resoluciones, que han dicho que eso no es aplicable a la educación y por ende no se puede regular de esta forma la huelga de docentes, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han dicho que eso no va. En la misma sesión en la que se dio media sanción a este proyecto para limitar el derecho de huelga de los docentes, el oficialismo y sus aliados rechazaron expulsar a los diputados y diputadas que visitaron a criminales de la dictadura condenados por secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebés, entre otros delitos de lesa humanidad. El gobierno eliminó el organismo que se encargaba de encontrar a los bebés robados durante la dictadura. Se trata de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI. El organismo permitió la recuperación de muchos de ellos, la restitución de su identidad y el reencuentro con sus verdaderas familias. En declaraciones a Radio Estación Sur, la hija de desaparecidos, Lorena Batistiol, que busca a un hermano o hermana apropiado por la dictadura, se mostró muy conmovida por esta decisión del gobierno de Milei. En el gobierno de Macri habían querido desarmar distintas áreas. Con Alberto se lograron reflotar esas áreas y ponerle energía, pero la verdad que siempre estamos contrarreloj, porque precisamente es eso lo que nosotros tenemos por delante, es la vida, y la vida es finita, y necesitamos que estas situaciones se resuelvan cuanto antes. Uh-huh. No seguir, porque también hay una contradicción en el discurso de la derecha, que tiene que ver con que están cansados que nosotros sigamos repitiendo esto durante años y años y dando lástima y no sé cuántas cosas más, barbaridades que dicen, pero no aportan la información que la tienen ellos. Claro. Si ellos me vienen y me dicen, ¿dónde están mis viejos? ¿Dónde está? ¿O quién crió a ese hermano o hermana? ¡Cristo! ¡Ya está! ¡Se resuelve! Terminamos esta historia, lo hacemos rápido, pero no nos quieren decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros mismos, que somos los familiares de las víctimas, salir a buscar la información, inventar los métodos, las herramientas administrativas para que esto sea más ágil, y ahora nos cae este decreto. Vamos a Jujuy porque allí trabajadores y trabajadoras municipales despedidos en distintas ciudades se encadenaron en la Casa de Gobierno Provincial. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Un saludo desde Jujuy para la audiencia y los compañeros del informativo Farco. Contarles que trabajadores municipales reclamaron en Casa de Gobierno por trabajadores despedidos desde hace varios días y que son del interior de la provincia. Solicitan la urgente reincorporación de los mismos. Noemí Álvarez, secretaria del Interior, habló del pedido y la situación crítica de los trabajadores que fueron despedidos. Bueno, como venimos manifestando semanas anteriores, las compañeras han sido despedidas. Tratamos de buscar por todos los medios una solución. Tratamos nosotros como sindicato de contenerlas, pero lamentablemente la situación económica a ellas las apremia, porque tienen hijos menores a cargo y no pueden llevar un sustento a sus hogares. No encuentran solución, no encuentran respuesta. Así que es lamentable vivir esta situación, ver a estas compañeras en esas condiciones, pero no pueden volver a su pueblo, dice, porque no tienen nada que llevarle a sus hijos. Así que apelan al gobernador Sadir de que pueda resolver, que se haga eco de esta situación, que no sea cómplice y que vea de qué forma puede dar una respuesta a todas las compañeras que están en estos momentos pasando por esta situación. Al no tener una respuesta positiva, los trabajadores decidieron encadenarse en la entrada a la Casa de Gobierno. Tenemos la localidad de Uquía, que están encadenadas las compañeras, pero también nos encontramos con los compañeros de Monterrico, que vienen hace desde el mes de diciembre, que están despedidos, llevan varios meses. También nos encontramos con la compañera de Barro Negro, que también está despedida, la compañera de Volcán, que también está despedida. Son cuatro localidades que se encuentran acá manifestando, que quieren tener una respuesta, que el gobierno provincial salga y se manifieste, que diga algo al respecto, porque son muchos meses de espera y no hay ninguna solución. Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Vamos ahora a Córdoba porque allí se viene un gran festejo porque la radio comunitaria La Ranchada, fundadora de Farco, va a celebrar con todos sus 35 años de vida. Nos lo cuenta nuestra compañera Emilia Calderón. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Les contamos que Radio Comunitaria La Ranchada este próximo 19 de agosto celebra 35 años con una serie de actividades que están enfocadas en tres ejes fundamentales que tienen que ver con la comunicación comunitaria, la economía popular y los derechos humanos. Los festejos se van a llevar a cabo el próximo sábado con eventos programados a lo largo del día y va a continuar en la programación habitual el resto de la semana. El sábado 17 desde las 19 horas realizaremos un encuentro de reflexiones sobre la comunicación donde proponemos un espacio de diálogo junto a distintos medios de comunicación como Radio Nacional, como los SRT, como Farco, como la Red de Medios Digitales y también el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Además va a haber una banda en vivo que nos hará bailar a puro cuarteto todo desde el canal de YouTube de La Ranchada. Compartimos el testimonio de Daniel Quebracho Rivera, uno de los fundadores de Radio La Ranchada. Es un orgullo y una alegría que cada año podamos estar celebrando un año más, así que cada 19 de agosto, cada agosto es muy emocionante para todos nosotros, no tan solo para quienes venimos ya de hace algunos años en la radio, sino para todo el conjunto de los compañeros que están en la radio. Me parece que hay un nivel de apropiación, me parece, de la radio que se te pone la piel de gallina, ¿no? La idea es que podamos estar codo a codo o al lado de las organizaciones sociales, políticas, sociales, sindicales, que comunicacionales, que dieron también todo el apoyo hasta desde el origen y hasta el sostenimiento de todos estos años la radio, ¿no? Entonces me parece que cada cumpleaños siempre es bueno festejarlo con los seres queridos, a la tarde con los SRT, con los medios de comunicación comunitarios, ¿cierto?, con todos los medios, y a la mañana con las organizaciones sociales, durante la semana con las organizaciones cooperativas y mutuales, con los sindicatos. Está bueno festejar así, ¿no? Festejar todos juntos, ¿no? Además, el día sábado anunciaremos novedades en cuanto a la programación, sin dejar de lado nuestro recorrido histórico y que celebrar la comunicación en estos tiempos es sumamente necesario. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 15 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Apúrate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024. Aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital y sea. Más información en www.bancocredicop.coop.